hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hoy Argentina tiene nuevos códigos. Códigos bien argentinos. Es un día histórico. Estamos promulgando un nuevo código civil y comercial de la nación. Que hay un solo código que rige las relaciones personales, civiles y comerciales de todos los argentinos en 2.671 artículos sobre 4.500 artículos que tenían. Va a entrar en vigencia a partir del 2016 y trata temas como matrimonio, adopción, divorcio, composición de sociedades, concepción del inicio de la vida y especificación de deudas en moneda extranjera. Es un producto cultural auténticamente argentino, hijo de la democracia además. No pertenece a ningún partido político, no pertenece a ningún gobierno. Es el código civil y comercial de la democracia. Nosotros hubiéramos querido que todo el movimiento obrero argentino discuta este código, que afecta el derecho laboral. Que lo discutan todas las organizaciones civiles, porque afecta a derechos de la mujer. Que lo discuta todo el pueblo argentino. Si queremos a esta altura del siglo XXI, que no una institución medieval como la Iglesia, tenga carácter de Estado y después pueda ingerir en la educación pública. No hay, creo, antecedentes en el mundo de un tratamiento más aperturista, más participativo y más democrático que este código civil y comercial que hoy tenemos todos los argentinos. Reforma del artículo 19, que impone una nueva traba a la legalización del derecho al aborto. Hoy Argentina tiene nuevos códigos. Que tiene que ver con el camino de Siria. Es el camino ese de 35 metros, un camino público que establece el actual código civil, que los propietarios ribereños deben dejar para el uso y goce de la población. Esto prácticamente es eliminado por esta redacción del código, es decir, que miles de kilómetros de todo el país se privatizarán de alguna manera. Es el código que va a simplificar la vida cotidiana de los argentinos, ¿no? Eso es lo que estamos intentando hacer con esta nueva legislación y tenemos que pensar que el código actual, el código de Vélez Arfiel, es un código escrito en 1869. Imaginemos la Argentina en 1869. La prioridad es el uso del agua, ¿no? Hay un conflicto en quién va a usar esto, una minera, una petrolera o una comunidad para abastecerse de agua. Claramente, si el acceso al agua es un derecho humano fundamental, la prioridad la tenía el consumo doméstico, ¿no? Y el consumo humano. La eliminación de esto, digo, podría traer algún tipo de consecuencias. Un tratamiento exprés que viene de un pacto político exprés entre la presidenta y el Vaticano. Es el código civil y comercial de la democracia. Más bien parece el mentado sin códigos. Buenos días, Pablo Brambilla. Todo, escuchando, todavía ahí llegando, ¿eh? Llegando, sí. No, pero escuchando este resumen, sí. ¿No? Que realmente resume exactamente varias de las cuestiones que todavía estamos perplejos o todavía estamos empezando a analizar y a cuestionar sobre el código que nos metieron de un momento a otro. Exactamente, exactamente. Lo primero que se me ocurre decir es que, digamos, el código sancionado en 1869 no fue realizado bajo una dictadura, con claro. Lo cual no sé por qué el énfasis de que fue hecho la democracia. Claro. Es decir, estaba Sarmiento como presidente, qué sé yo. Digo, como para empezar por ahí a aclarar algunas cosas. Esto de que se dio, me parece que lo decían alguno en los audios, creo que Pitrola justamente, decía esto del tratamiento exprés, ¿no? Uh-huh. Y me parece que hacer hincapié justamente en la falta de participación, para definir cuestiones como un código, por ejemplo, el Código Civil, ni hablar del Código Penal, me parece que es una de las grandes falencias, ¿no? Claro. Digo, porque en definitiva, cuanto mayor es la participación, permite, bueno, tomar diferentes miradas, ¿no? En ese sentido, cuando hicimos el último sábado el programa del lado de acá, por Radio La Colectiva, un poco lo que intentamos es abrir ciertas discusiones en términos de lo que es hoy en día los códigos. Vio que al comienzo la propaganda, la publicidad del gobierno decía código bien argentino, ¿no? Ya lo venimos viendo, esta cuestión de cierto nacionalismo, además, ¿no? Claro. Esta necesidad de aclarar de que los códigos son bien argentinos y no extranjeros. Bueno, ya vamos a desarrollar un poco ese tema, ¿eh? Pero, digo, para intentar abrir algunas preguntas, lo que hicimos, si le parece, discutimos a partir de o charlamos a partir de algún testimonio, se nos ocurrió charlar y entrevistar a Roberto Gargarella. Ajá. Usted sabe que, bueno, Gargarella es un, digamos, abogado, jurista y sociólogo, vinculado a, bueno, hizo distintos laburos en relación a los derechos humanos, la democracia y la filosofía política, y es profesor en la Universidad de Itela y en la de Buenos Aires, y es integrante de Plataforma 2012, ¿se acuerda de...? Sí, sí. No, cuando uno dice Plataforma 2012, dice carta abierta, ¿no? Esta dicotomía que se había planteado en algún momento. Pero no necesariamente, ¿o sí? ¿Cómo? No necesariamente, ¿o sí? No, por supuesto, claro. Por supuesto. Claro. Bueno, ahí, pero usted sabe lo que es el marketing, ¿no? Claro, claro, usted sí. Sabe sí. Lo que es el marketing. Igualmente, sería bueno ver qué piensa, por ejemplo, carta abierta de la reforma del Código Civil, por ejemplo. Y ¿no? Sería interesante hablar con alguno de los integrantes hoy, claro. Exactamente. Está. Sí. Yo le propongo escuchar el primero de los audios, son dos audios, les pido a los oyentes y las oyentas que se sienten un ratito, renueven el mate y pensamos un poquito qué es lo que se discute cuando se discute la cuestión del Código Civil. Buenísimo. Sería interesante que repasar cuáles son las críticas que ha recibido, las principales críticas que ha recibido el nuevo Código Civil y Comercial. Yo creo que el Código Civil y Comercial, tanto como otras normativas del mismo nivel, el código penal o el código de procedimiento penal ahora, tienen fallas sustantivas y procedimentales. Y a mí, entre varias críticas, me interesó señalar una, que era que las fallas procedimentales que yo veía estaban relacionadas con los problemas sustantivos que después se encontraban en el texto. Mucha gente dice, no, mira, el derecho no debería preocuparse tanto por las fallas procedimentales. ¿Fallas procedimentales de qué tipo? Por ejemplo, digamos, el hecho de que las normas no se discutan apropiadamente, el hecho de que no haya habido un debate legislativo suficiente, el hecho de que la labor de una comisión bicameral no pueda reemplazar, digamos, la discusión en el plenario de las dos cámaras. El hecho de que, a pesar de que el convenio 169 de la OIT exige que cada vez que se tocan cuestiones que afectan a los grupos indígenas, se llame a proceso de consulta con esos grupos que pueden ser afectados. Ha habido violaciones de todo tipo, y entonces alguna gente, yo creo que es la práctica habitual en Argentina y además es la posición habitual de la doctrina, es que se despreocupan de esos problemas procedimentales y en todo caso le prestan atención a los problemas sustantivos. Ahora, para mí, todas esas fallas que ha habido en materia procedimental luego tienen repercusiones obvias en lo que ocurre con el texto. Entonces, el hecho de que no haya podido los grupos más aventajados hacer escuchar su voz al respecto, y bueno, tiene como obvio corolario que después, a la hora de regular la propiedad, el código se preocupe de instituciones que son, digamos, de relevancia para los sectores más acomodados, pongamos reconocer la llegada como institución del Teos Country, del cementerio privado, del tiempo compartido, en vez de preocuparse por lo que debió ser central, que era el tema de la vivienda, de la vivienda precaria, de la gente que no tiene vivienda en un país cada vez más desigual. Entonces, si el Código de Propiedad, por ejemplo, el Código Civil, por ejemplo, que tiene como uno de sus dos núcleos fundamentales la cuestión de la propiedad, se ocupa de la propiedad de los ricos, pero no de la propiedad o falta de propiedad de los pobres, bueno, Entonces ya arranca con un problema enorme. Y otra vez, yo creo que eso es claramente un reflejo de cómo estuvo hecho, digamos, de quiénes lo escribieron y de quiénes no lo escribieron, de quiénes participaron en esos debates y de qué voces nos escucharon. Pero lo mismo al darle cabida a demandas que podían tener los grandes empresarios en relación con, bueno, con formas de trabajo precarizadas, o las demandas que podían tener los grupos, digamos, mineros y petroleros que no querían que apareciera algo así como un derecho humano al agua, o, digamos, la eliminación de la idea del camino del Sirga, que servía para atenuar ciertas preocupaciones ambientales, o, digamos, lo que se estableció en relación con la concepción en el artículo 19, digamos, al calor de las demandas de la Iglesia. Entonces, yo resumiría mi idea con esta frase, digamos, que donde no entra la deliberación, donde no se permite que haya una discusión pública, entran los intereses de grupos concentrados, digamos. Entonces, eso para una democracia es un problema. Entonces, es un problema procedimental que tiene una obvia repercusión sustantiva. En todo caso, es una pintura conocida, o sea que muy habitualmente la legislación, digamos, o las decisiones del poder público, del poder político, abre las puertas a cierto grupo de interés, a ciertos empresarios amigos, y no, digamos, a las voces del pueblo en un sentido muy amplio. Bien, esto es una cuestión histórica, disculpe que lo interrumpo, uno podría rastrearla en varias leyes de alcance nacional a lo largo de nuestra historia como país, pero me interesaría saber cuáles son, según su opinión, los motivos, las causas de estas fallas procedimentales que se dan en la actualidad. Y que puras presiones, o sea que digamos, este gobierno, como otros y más que otros, bueno, tiene intereses y tiene sectores amigos y tiene sectores aliados con los que hace negocios, y entonces con algunos pacta, como pudo pactar con la Iglesia, con algunos negocia, como, digamos, las empresas contratistas, entonces elimina, digamos, el sistema de responsabilidad civil existente, cosa que es una tremenda barbaridad característica del distintiva, digamos, del nuevo código, o sea, que elimina esa sección que pasó a ser resuelta por una ley separada, absolutamente favorable para los funcionarios públicos acusados por fallas o por corrupción, y a los y elementos coyunturales, como yo creo ciertas conversaciones con la Iglesia, la necesidad de ocupar la discusión pública mostrando que el gobierno hace y produce leyes, y eso combinado, ese tipo de decisiones combinado con, digamos, ciertos pactos y ciertos temores, por ejemplo, a lo que podía pasar con estas empresas contratistas, o con los acuerdos o las demandas de ciertas empresas de hidrocarburos, frente a, digamos, acuerdos que se celebran con YPF, con Chevron o quien sea. Entonces, eso yo creo que se combina en elementos coyunturales y de corto plazo, de cortísimo plazo, digamos, de atender necesidades políticas inmediatas, con algunos elementos estructurales en el sentido de el abanico de alianzas que es el gobierno, ¿no? Ahora, un código civil que está motivado por las necesidades de cubrir, por cubrir necesidades inmediatas, parece, ¿no? Ya eso solo parece, por lo menos, alarmante. Claro, claro. Sí, y además esto de la elección de con quién dialogar, ya claro. Que está tan de moda esto del diálogo. Bueno, evidentemente es arbitrario con quien uno dialoga, ¿no? Sí, sí. Y en este sentido, un poco me parece que hacía hincapié Gargarella en esta idea de que dialogó con algunos en particular, con uh-huh. los grupos mineros, con los grupos petroleros, etcétera, pero con la Iglesia, pero a quienes dejó de lado en ese diálogo, ¿no? Uh-huh. Y que después se redunda justamente en cuestiones tan preocupantes como justamente borrar, como si uno quitara con la goma algo escrito con lápiz, el derecho claro. al agua, ¿no? Claro, algo tan preocupante como eso, ¿no? Sí, pero a mí me parece interesante este cuestionamiento de la cuestión de forma que se traduce en una cuestión de fondo. Sí. ¿Le parece de pasar al segundo audio? Adelante. Algo por ahí un poco más puntual, en lo que refiere a dos temas que están en la agenda desde hace muchos años y que están formando parte de este nuevo código, que son el derecho al agua, ¿sí? ¿Cómo se trata en realidad el tema de la propiedad del suelo, bueno, y los lugares de estos recursos naturales, por ejemplo, el agua, y también luego cómo es la concepción de la vida que ha logrado la Iglesia hacer entrar en este código? ¿Qué lectura hace de la letra de la ley que ha quedado plasmada en esos dos asuntos? Me parece que es consistente con políticas que lleva adelante el gobierno en materia de hidrocarburos, digamos, y desde el modo en que se discutió hace años muy polémicamente, digamos, la ley de glaciares, hasta el tipo de acuerdos que se firman con grandes empresas multinacionales como Chevron, que además se mantiene en secreto y que la justicia insiste en que revele, digamos, los contratos que se firman, y el gobierno nacional no tiene la vergüenza de mostrarle al pueblo, digamos, qué cosa ha firmado. O sea, es una situación insólita en el mundo de que no podamos conocer como ciudadanos qué tipo de compromisos nos van a obligar por los próximos 40, 50 años en la materia. Entonces, se acaba de firmar o se acaba de empujar la ley de hidrocarburos, digamos, que nos va a volver a comprometer por décadas, y que luego, digamos, en algunos casos que quedan directamente en secreto, o sea, ajenas a la reflexión colectiva. O sea, que para quien tiene las mínimas preocupaciones democráticas, obviamente que la situación es insólita. Y respecto de el posicionamiento de la Iglesia en torno al que podríamos denominar, entre comillas, derecho a la vida. La Iglesia tenía una posición tradicional, conservadora en la materia, y ha obtenido una declaración en el código que va a servir para complicar las interpretaciones en la materia. Entonces, si uno usa tratados internacionales, decisiones de los tribunales internacionales y demás, uno puede, digamos, moderar parte de lo que se hizo, pero lo hecho es que a partir de, digamos, de la nueva redacción del artículo 19 y lo que se dice sobre la concepción, se complica, digamos, la posibilidad de interpretar esto de un modo más liberal, ¿no? O sea, que da lugar a los muchos jueces con interpretaciones conservadoras. Claro, de la ley. Digamos, lo mismo que va a pasar ahora con el Código Procesal Penal y lo que se dice sobre extranjeros, lo que se dice sobre infragancia, lo que se dice sobre conmoción social. O sea, las normas tienen una ambigüedad, si se quiere, que le va a permitir al juez conservador, avalado en estos casos por la propia posición presidencial, de avanzar lecturas muy muy conservadoras. Y Roberto, ¿hay quien puede plantear que, por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, de las empresas transnacionales, sabemos el poder que tienen a nivel económico y también político y geopolítico, hay quien puede plantear que no hay otra opción? ¿Se podría haber escrito una ley? Ese argumento es simplemente inaceptable. O sea, siempre hay otra opción. Que se quiere hacer o no se quiere hacer, siempre hay otra opción. Se puede no firmar cierta cosa, se puede, digamos, establecer exigencias. Finalmente, digamos, se trata de un país, o sea, en Texas, digamos, los contratos se hacen por 4 años, acá se hacen concesiones por 40 años, es inconcebible, digamos, que se piense así las cosas. O sea, de ningún modo uno puede aceptar ese argumento. Siempre se puede hacer otra cosa, se puede no firmar, se puede firmar algo más digno, y digamos, si no viene la empresa hoy, vendrá mañana otra, digamos. Digamos, si realmente hay recursos con la potencia que dicen tener, digamos, los recursos nacionales, bueno, quédense tranquilos, digamos, que va a haber gente interesada en explotarlo. Entonces, es que el código y enfatizar algunos matices e interpretaciones del código que son tremendamente preocupantes. Entonces, digamos, la letra de la ley, de la letra del proyecto que se quiere aprobar en este caso, tiene aspectos sorprendentes, digamos, dentro de medidas que uno puede aceptar en muchos casos. O sea, hay un consenso general en dejar de lado el procedimiento inquisitivo, digamos, que todos los, digamos, juristas podemos suscribir, pero, digamos, como suele ocurrir, en el medio de medidas, normas, decisiones que pueden ser aceptables, bien un montón de otras que uno discute, y entonces la presidenta lo leyó lúcidamente, lo cual nos deja una preocupación enorme, digamos, al enfatizar el tipo de cuestiones que enfatizó sobre extranjeros, sobre conmoción social, prisión preventiva. Escuchando todo lo que me comenta, cuál es su análisis, digo, me parece que esta historia ya la vivimos. Este tipo de normas así concebidas ya las sí. tuvimos presentes en otros momentos. Y entonces la pregunta sigue siendo, bueno, ¿por qué se reforma? ¿Para qué se reforma? ¿Para qué hay de nuevo? Y bueno, y quizás incluso si hay algún aspecto positivo en todo esto o realmente no se ha incorporado nada nuevo. No todo el Código Civil es una abominación, por el contrario, en él había trabajado gente interesante y, digamos, impulsaron iniciativas que valen la pena. El punto es, sale como tantas cosas, mucho peor de lo que fácilmente podía haberse hecho, distinto y mejor. Entonces, uno ve ahí una gran oportunidad perdida porque estaba todo dado para hacer las cosas mucho mejor. Digamos, no había ningún impedimento de ninguna naturaleza, salvo el egoísmo o la vocación de ruptura o la vocación de enfrentamiento con cualquiera que establece un matiz de duda frente a lo que establece el oficialismo. Entonces, solamente eso, la decisión de convertir al que piensa distinto en enemigo y sacar rédito político de eso es que explica que las cosas se hagan con ese nivel de apuro, digamos, con innecesario, ¿no? Pudiendo ser hecho de un modo mucho mejor, mucho más consensuado. Bueno, sí, Roberto Gargarella, ¿correcto, Pablo? Así es, así es. Bueno, me parece que termina un poco de redondear la idea y sí. En este sentido trae una preocupación y evidentemente ojalá nuevas luchas en este sentido, ¿no? Sí, sí, e ir desmenuzando y ampliando de repente estaría, me parece muy interesante, ¿no? En las próximas semanas, días, como sea, los distintas, algunas de las cuestiones que se fueron nombrando, ¿no? Exactamente. Vivienda, agua, los lados de los ríos, en fin, etcétera, el tema del aborto, en fin, hay muchas cosas para seguir allí sacándole. Exactamente, volver a pensar el sentido de la propiedad, volver a pensar el sentido del agua, absolutamente. El sentido de los caminos. Bueno, la preocupación, en todo caso, me parece que queda claro, es que si uno le da más poder al poder. Le propongo escuchar un tema, Dani. Bueno. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.